Bueno, efectivamente estamos hoy día acá en Catemu, después de un largo recorrido que hemos hecho por distintas comunas de la provincia, de la región. También lo hemos querido hacer acá en Catemu, relevando la importancia de esta herramienta para la primera infancia, para el nivel de transición, son para los niños chiquititos, ya de prekinder, que permite estimular su desarrollo cognitivo, sensorial, activar sus distintas aptitudes. Lo importante acá es que los niños se llevan este rincón del juego para la casa, ya, y esto permite también que se actúe en familia, para las distintas componentes familiares, tanto los abuelos, los padres, los tíos, que juegan con sus hijos, sobrinos, nietos, para interactuar de mejor manera y hacer que los niños se entretengan, se estimulen, aprendan, ya, y se produzca ese impacto y esa relación que precisamente busca el rincón del juego. Efectivamente, como usted señala, son 65 juegos que hemos entregado acá en la comuna de Catemu con una importante inversión, y creemos que este es el camino, la inversión social en los niños, en la primera infancia. Vemos hoy día, en el marco de esta entrega como política pública, que los niños, tal como ha dicho el presidente Piñera, están en el corazón de nuestras prioridades, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que estar activos y presentes, tanto en el antes, el durante y el después, para evitar que existan vulneraciones, precisamente que muchas veces han ocurrido y lamentamos profundamente. Por eso que se están creando distintas instancias de protección a la infancia, en la Subsecretaría de la Niñez, ya, lo que permite detectar en forma temprana, alertar tempranamente de distintas situaciones, y lo que único queremos, que los niños hagan lo que mejor saben hacer, que es jugar, que es disfrutar, y obviamente con este elemento tan bonito y tan didáctico como el rincón del juego.